En Radio Puente Alto 107.5 FM comienza el programa Puente Amplio, con la conducción de Jimena Quesada y Rodrigo Leiva. Un espacio de conversación, actualidad y debate en torno a los temas que más interesan a nuestra comunidad y nuestro país. Hola, buenas noches, provincia Cordillera. ¿Cómo están todos en esta noche fría y helada? Estamos en nuestro sexto programa de Puente Amplio. Es un gusto volver a estar con ustedes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Jimena. Me adhiero a tu saludo, a toda la comunidad puentealtina y de todas las comunas que nos están escuchando. Estamos muy felices de estar en nuestro sexto programa en una noche súper heladita, pero la gracia es hacerle compañía en donde estén, en sus pegas, en sus casas, y esperemos que el programa de hoy les guste mucho, como han sido la tónica de los otros cinco programas que hemos tenido hasta el momento. Sí, esperemos que nos escuchen con todas las ganas. Recibimos sus preguntas a través de la página del fanpage Puente Amplio. Nos pueden escribir al correo electrónico puenteamplio@gmail.com. Y si quieren ver alguna de nuestras ediciones anteriores, nos pueden encontrar en el canal YouTube Puente Amplio. Así que están todas nuestras redes abiertas para recibir sus inquietudes, quizás para decirnos qué invitados quieren para los próximos meses. Tenemos que tener en cuenta que ahora estamos en primarias presidenciales, luego se viene la campaña ya definitiva para elegir presidente, diputados, senadores y consejeros regionales en noviembre, así que podemos ir viendo qué invitados traemos. Claro, y recordemos los programas que hemos tenido anteriormente. Hemos hablado de Noma FP, tuvimos Alberto Mayol con el Día del Trabajo. Con el Día del Trabajo tuvimos a Daniela Carvacho hablando respecto, de educación. Sí, y a la condonación del CAE. También estuvimos hablando del tema de la gente de la calle, sí, con sí. El joven Lagos, y también estuvimos hablando del tema del agua Noma Alto Maipo con Paula Chávez, con Alex Román y Jorge Díaz. Sí. Y hoy día, siguiendo la misma tónica de nuestro programa, vamos a tener un tema central que va a ser nada más ni nada menos que Pirque, nuestra hermosa comuna hermana que está acá al ladito de Puente Alto y del Cajón del Maipo, que tiene una identidad súper en particular y súper diversa. Y vamos a tener para hablar de Pirque, de todo lo que significa, a una gran invitada, oriunda de Pirque, vive en Pirque, a Sofía Melo, que nos va a contar de la identidad del pircano, de cuál es su realidad, cuáles son los beneficios de vivir en esta comuna, cuáles son los perjuicios de vivir en Pirque, las carencias que existen. Así que todo lo vamos a hablar en un ratito más con Sofía Melo. Pero antes vamos a ir a nuestra sección, muy bien, sí, las noticias. Dale tú, Jimé. Bueno, empezamos. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Este día fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1972. Entonces, desde el 5 de junio de 1973, se empezó a celebrar en los distintos países que acogían a la Asamblea General de las Naciones Unidas el Día del Medio Ambiente, el Día Mundial del Medio Ambiente. Los objetivos de realizar este día es motivar a las personas a que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo de los distintos países, promover el papel fundamental a las comunidades en el cambio de actitud en los temas de medio ambiente. Es clave eso. Es clave. Uh-huh. Y fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible y que garantice que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y obviamente con un mundo sustentable y sin contaminación. Bueno, y en base a esto los gobiernos se reunieron para darle un marco a esta temática, y así como nace el muy comentado, seguramente por todos ustedes escuchado, Acuerdo de París, que en este último tiempo ha dado bastante material en muchos sentidos, que nació de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esto fue el año 2015 y es adoptado en la actualidad por 195 países de todo el mundo. Los principales objetivos de este Acuerdo de París es mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir con los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. También consiste como objetivo aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y a un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos. También, por último, elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima, un tema muy atingente lo que pasa hoy en Chile, y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Bueno, y por esto es que, por este último punto, es que la semana pasada tuvimos noticias. ¿Por qué? ¿Cuál fue el hecho? Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, decidió salirse, decidió retirarse de este acuerdo de París. Y se retiró nomás así, como no, yo no estoy ni ahí, yo me voy de aquí. Claro, porque él quiere tener una economía que solvente los gastos de Estados Unidos, pero no le interesa si... No respetando estas normas. Claro, si la producción que tiene va a... Esa costa de no mantener normas mínimas respecto al medio ambiente, a la naturaleza. Bueno, y también hay que decir, en relación a la contingencia que nos ha tocado vivir, que este tema también ha sido muy comentado hoy día por la participación que tuvo el candidato a presidente de Chile Vamos, muy conocido acá en esta comuna porque fue alcalde, José Manuel Osandón, que ante la pregunta que se le realizó ayer respecto a su postura respecto a Chile, si él estaba de acuerdo o no en seguir o no, nos manifestó tristemente que no tenía idea de qué era. Pero así. Él votó a favor en el Senado por este proyecto. Que fue más triste aún, porque en el programa ni siquiera se acordaba que había votado, no se acordaba de que su voto era afirmativo o negativo, y nada, pues dio una muy mala imagen a la comunidad de lo que no tiene que ser un representante político, o sea, mínimo saber lo que votáis, y sobre todo en un tema que está muy a la palestra en la actualidad. Eso es un llamado a atención para todas las personas que quieren representarnos. Por último, demos una respuesta acorde. Si somos políticos, tenemos que saber cómo responder. Y si no sabemos del tema, o sea, primero estamos legislando respecto a un tema y él ni siquiera se acuerda si leyó el proyecto o no. O sea, pensemos que él es candidato a la presidencia, el máximo cargo de nuestro país. Tiene un equipo de coordinación, que aprovechamos de decir que su jefe de campaña es el actual alcalde de nuestra comuna, Germán Codina, y con todo un equipo detrás. Si van a uno de los programas más importantes, entre comillas, donde se habla en política en Chile, que es Tolerancia Cero, y se sabe cuál es el tenor de las preguntas, mínimo uno tiene que exigirle como comunidad que ellos lleguen preparados. O sea, no pueden pasar esos papelones. No, y aparte que piénsalo tú, o sea, uno como persona ve las noticias, por último leer un titular, leyendo un titular ya sabemos de qué estamos hablando, o sea, cómo puedes abstraerte tanto en tu mundo, es un tema que está súper en tu mundo boca. Burgués, por así decirlo, y olvidarte, mira, del mundo que te rodea y no ver que en las noticias se habló toda la semana de que Estados Unidos había dejado el Tratado de París. No, claro, y además con el argumento muy poco carente fundamento que esgrimió de que no es experto en esos temas, bueno, ya. También vamos a dar una información sobre el foro que se va a realizar miércoles. La semana pasada tuvimos a Roxana de Nomás FP, la coordinadora del Zonal Cordillera Nomás FP, uh-huh, y nos dejó invitados para este miércoles, así que lo volvemos a recordar, uh-huh, este miércoles a las 15 horas en el Hospital Sotero de Río, en el auditorium del quinto piso, va a estar Luis Mesina presentando el proyecto de... ¿El palo? De no, Nomás del plebiscito FP. Y del plebiscito. De Nomás FP, contándonos la propuesta de la coordinadora, ¿sí?, y llamando al plebiscito que va a ser en el mes de octubre, por lo que nos había contado Roxana la semana pasada. Así que volvemos a reiterar la invitación el miércoles a las 15 horas. Quinto en el Hospital piso. Sotero del Río. Están todos invitados, por favor vayan para que aclaren todas sus dudas y hagan todas las preguntas que necesiten. Y si no pueden ir, que lo difundan con sus conocidos, a los cuales se saben que tienen interés respecto a este tema, que es crucial también para la ciudadanía chilena. Y ahora nos vamos con nuestro primer temita, Jimena. El primer tema del día. Es que este grupo, yo lo vine a conocer acá en la radio, no lo conocía antes, pero de verdad es un referente de la provincia cordillera. Yo creo que tenemos que invitarlos algún día para nos canten en vivo. El grupo es Los del Maipo, es la segunda canción que pasamos en el programa de ellos. De verdad, me encantó, porque reflejan harto lo que es nuestra comuna. Y lo que es Pirque. Lo que es la provincia cordillera, lo que es Pirque, lo que es San José de Maipo, Puente Alto, así que los dejamos con Pirque, Ríos, Cultura y Vino. Vamos con todo, disfrútenla. Pirque, Ríos, Cultura y Vino, ¿por dónde vas? Me conocí desde tiempo y me cantáis. El valle secreta voces, mi gente apuro bailar, y al ritmo y al son del raco me calentáis. Un guitarro chileno, madera de la oración, a veces como una espina que da al canto su dirección. El campo me enseñó el arte para poderle dejar a mi tierra si me fuera las tristezas de mi cantar. Clarillón dice el huerto que en tus arroyos hay libertad. El viento sopla las flautas, deja guitarra sonar, el sol posa en la montaña, una chasca de agua trae la humedad. El sol posa en la montaña, una chasca de agua trae la humedad. Energía florece viva y en tu cordillera un manantial, el espejo donde el cielo se nos muestra de verdad. Y no es culpa de nosotros acercar así a Dios. El hombre es un grano en tierra y de esta tierra salí yo. Clarillón dice el huerto que en tus arroyos hay libertad. El viento sopla las flautas, deja guitarra sonar, el sol posa en la montaña, una chaca de agua trae la humedad. El sol posa en la montaña, una chaca de agua trae la secreta voces, mi gente apuro bailar, y al ritmo y al son del raco me calenta. Y al ritmo y al son del raco me calenta. Y al ritmo y al son del raco me calenta. Bueno, y aquí estamos de vuelta en nuestro segundo bloque. Volvimos. Volvimos. Qué buen tema. Sí, bonito el tema, me gustó. Como sí. Dije recién, nos hace. Me hicieron volver en el tiempo. Me hicieron viajar así al pasado con la música. Siempre lindo la nostalgia, volver a los tiempos de cada uno. Muy bonito. Exacto. Y ahora estamos con nuestra invitada, Sofía sí. Melo. Hola, Sofía. Buenas noches, Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por Sofía. Venir. Gracias por invitarme. Ya, Sofía, vamos a entrar de lleno a lo que nos convoca. Tal cual. Uh-huh. Sabemos que tú eres de San Juan de Pirque. ¿Hace cuántos vives en Pirque? De toda la vida. Toda la vida he estado en San Juan. ¿Dónde estudias? ¿A qué te dedicas? Uh-huh. ¿Qué es lo que más te gusta de Pirque? Cuéntanos un poco. Bueno, yo soy de toda la vida de San Juan de Pirque, que es una localidad un poco más alejada de Pirque hacia el Cajón del Maipo. Sería alejada de la plaza de Pirque. Claro, de la plaza de Pirque, que es el lugar como central a donde está el cruce. Uh-huh. Pirque es una comuna que tiene muchos sectores, sería como muchas islas dentro de una gran comuna. Entonces, San Juan, siempre hemos tenido el tema que somos un poco cajoninos, nos sentimos también parte del Cajón del Maipo, estamos en la entrada del Cajón del Maipo, pero pertenecemos a la comuna de Pirque. Entonces estamos ahí un poco como en la puerta. Y de toda la vida crecí allá, cuando todavía había Avenida La Florida, era solamente un caminito donde pasaban los camiones, no había metro, entonces también venir a Puente Alto era venir a la ciudad. No estaba unido como está ahora con Vicuña Maquena y cómo ha ido creciendo la ciudad. No era bastante las calles. No, antes hace, no sé, yo tengo 37 años, hace 20 años esto era otra cosa, completamente distinto. Ha avanzado muy rápido, ha cambiado mucho. Sofi, ¿y dónde estudiabas? En Santiago. ¿Y cómo lo hacías? Todos los días con mi hermana a Santiago a estudiar, nos despertábamos a las 5 de la mañana, 5 y media, y partíamos a estudiar a Santiago, y así fue hasta que nos fuimos a Santiago los últimos años del colegio. Ahí ya terminamos en Santiago. Bueno, el tema de la conectividad en cuanto a transporte no es muy grato para la gente que vive en Pirque. Y no ha cambiado mucho tampoco, que digamos. No hay una micro que te conecte con Santiago. Hay una micro de alcance que llega al metro, pero pasa cada una hora. Ya. Si bien la licitación de esos metrobuses debieran pasar cada 15 minutos, en la realidad pasan cada una hora. Ya. En la mañana y en la tarde tienen un flujo un poco más constante. O sea, con todo lo que eso implica, un costo doble monetario aparte del tiempo. Exacto. Uh-huh. Y con un horario determinado, me imagino, porque no pasan hasta se muy supone tarde. Que tienen un horario, pero en realidad pasan un poco. Uno tiene que ir con tiempo, o sea, uno tiene que funcionar siempre pensando que te vas a demorar 3 horas en llegar a algún lugar. Si es que, por ejemplo, no sé, yo trabajé un tiempo en Cerro Navia, yo me demoraba más de 3 horas en llegar a Cerro Navia de ida y 3 horas de vuelta. Entonces, en ese sentido, claro. Todavía somos un poco isla. Ya, ¿y qué te gusta de Pirque? ¿Por qué volviste a Pirque? Después de vivir en el centro, sabiendo lo engorroso de los traslados, lo complejo más ahora que lo estás trabajando, ¿qué te hace volver a Pirque? Sí. ¿Qué te gusta? Hay muchas cosas, yo creo, muchas cosas, y pasa mucho en la comuna de que todos quienes nos vamos por alguna razón laboral o de estudio, uh-huh. Generalmente volvemos porque hay un crecer de una manera distinta. Hay una calidad de vida que todavía hemos logrado mantener y cuidar. ¿En qué se traduce ese arraigo? ¿En qué factores? En la naturaleza. Yeah. Principalmente tiene que ver con que estamos muy cerca de las montañas. Todavía estamos, por lo menos Pirque, San Juan, es una comuna rural principalmente, de campo y de montaña. Entonces, esa conexión que todavía podemos tener con la naturaleza, con ir al cerro a subir a una vertiente, los animales, eso todavía existe. Sofía, y precisamente en relación a la conectividad o a la relación que Pirque tiene con las otras comunas que forman parte de la provincia cordillera, ¿tú cómo sientes esa relación con Puente Alto y con el Cajón del Maipo? ¿Usted se siente parte de la provincia cordillera? Yo creo que poco a poco ha ido como surgiendo una identidad más de provincia cordillera, aunque la relación que tenemos principalmente con Puente Alto es algo más, como les decía, un poco, uno viene a la ciudad a Puente Alto a hacer los trámites, al médico, al metro, a llegar a Santiago. Entonces, como una cosa más administrativa, laboral, Puente Alto, una relación más funcional. Con Puente Alto. Yeah. Y con Cajón del Maipo yo creo que es una relación casi poética. Yo creo que estamos más sí, estamos más alejados del cajón en conexión de intereses, quizás. Yo creo que hay mucha gente de Pirque que va poco al Cajón del Maipo, pero que poco a poco eso va cambiando, y también hay una necesidad de ir volviendo a ese espacio, a la cuenca, al río. También hay cosas que de a poco hemos ido descubriendo, que quizás, por ejemplo, el hospital de San José no es más cómodo, los consultorios de San José son más cómodos para ir que venir a Puente Alto o a Pirque, que realmente hay más colapsos, sobre todo con el Sótero, que sería nuestro hospital. Me surge una duda. Yo conozco el cruce, donde está como el centro, el supermercado, el consultorio, uh-huh. el registro civil, carabinero. ¿Ese es el único consultorio que tiene Pirque o tiene otros consultorios? No, tiene otros consultorios. Ya. Ese es el del centro de Pirque, el más grande. Pero Puntilla tiene su consultorio y así cada sector tiene un... ¿Y ustedes como San Juan? Como San Juan no. No, no. Nosotros podemos ir al de Puntilla, al de Pirque, o en mi caso, por ejemplo, al de Vertiente. Que si bien no soy de la comuna de San José, uh-huh, también me queda muy cerca el de Vertiente. Ya. Yeah. Sabemos que en San José de Pirque... Bueno, no, en San Pirque, José, no, perdón, Pirque. En Pirque, en sí, Pirque. Es que son como hermanas. Sí, San Juan de Pirque, claro, en San José. Sabemos que en Pirque hay mucha... Hay diversidad de personas. Nos contaste que, claro, San Juan es más campesino, pero Pirque con las parcelas de agrado se ha ido poblando. Uh-huh. Sí, ha crecido muy rápido y también es algo que ha sido muy rápido, esa es la palabra, porque todos estos fondos, estos grandes fondos que habían agrícolas, se han ido transformando de alguna manera en parcelas de agrado, que sí hay un plano regulador, pero que la mayor parte de esos fondos, por lo menos en San Juan, que es donde yo conozco más, fueron subdivididos antes de que cambiara el plano regulador, entonces son parcelas de 5.000 metros que están inscritas. Hoy día el plano regulador permite parcelas de 4 hectáreas. Ya. Eso es bueno, o sea, ha ido creciendo, hay una cierta protección, supuestamente hay una protección a nivel metropolitano, que declara que es una zona ecológicamente protegida. Uh-huh. Independiente que eso, hoy día estamos con algunos conflictos para hacer valer esa protección, pero es una zona que, si bien es agrícola, están divididos en fondos de 5.000 metros. Hacia Pirque también hay distintos lados donde ha crecido muy rápido la población, está llegando mucha gente. Se ocupan como residencia, como bien de residencia. Sí, sí, es residencial. Entonces, lo que surge hoy día es que eso ha crecido muy rápido, está llegando mucha gente, pero los caminos siguen siendo los mismos. Hay sectores como, por ejemplo, en San Juan, donde no hay agua potable, no hay alcantarillado. Bueno, vamos a hablar de ese tema con mayor profundidad en el otro bloque. Entonces, de alguna manera está llegando mucha gente, pero seguimos utilizando las mismas vías de acceso. Entonces eso está trayendo algunas complicaciones en las mañanas. Aparte hay que tener en cuenta que estos loteos generalmente son terrenos privados y por ser terrenos privados el municipio no se hace cargo ni de la pavimentación ni del alumbrado y son costos con los que tienen que entrar los mismos dueños de los loteos, de las parcelas de agrados que hay, cuando hay conjuntos subdivididos, la MUNI no hace inversión ahí. Uh-huh. Claro, eso pasa, pero yo creo que igual hay una intención, por lo menos ya ha habido algunas reuniones, por lo menos nosotros ahí en San Juan, yo también sé que en Pirque también han tenido reuniones y se está generando la articulación con la municipalidad. Ellos están al tanto de esta situación y por lo tanto también están tratando de tener un poquito más de visión a largo plazo y poder resolver estos temas antes de que sean realmente un conflicto más grave. Sofía, en relación a lo que te preguntaba Jimena, obviamente estamos insertos en un país que es de los más desiguales del mundo, pero en relación a la realidad de Pirque, ¿tú cómo ves que se traduce esa desigualdad, si es que hay o no? ¿Entiendes? ¿Se produce esa desigualdad? ¿Hay sectores bastante humildes en relación a otros o no? Sí, o sea, de hecho Pirque es una comuna donde se puede ver esto mismo que estamos hablando, en la historia son grandes fundos, uh-huh, son grandes latifundios, ¿sí?, decirlo así, como familias que son o eran las dueñas de esta cantidad grande de hectáreas y el resto de las personas que eran trabajadores que daban servicios a estos fundos. Y eso es así nace un poco, esa es la historia. Hay muchas viñas, todavía sigue siendo muy agrícola, por lo tanto esa diferencia social todavía existe. Uh-huh. Cada vez menos, porque obviamente va movilizándose, va llegando gente, se va poblando de maneras diferentes. Y en cuanto a los servicios básicos, Sofía, ¿se han ido implementando de forma digna la comunidad, sobre todo la comunidad con menos ingresos económicos? Te hablo de colegios, en consultorios, en universidades, te pregunto, pero ya sé que no hay. Yo creo que siempre eso es una deuda que no solamente nuestra comuna existe, yo creo que el tema de la salud y la educación es algo que sigue siendo un privilegio en nuestro país, entonces todavía el acceso a la salud y a la educación sigue siendo, en el fondo, de calidad y todo eso sigue siendo un privilegio. Pero sí creo que hay algo que tiene que ver con las zonas rurales, y en este caso, por lo menos en Pirque, creo que la pobreza es distinta a una pobreza de ciudad. Urbana, por decirlo de alguna forma. Es distinto. Ya. O sea, yo creo que ahí el tema de, por ejemplo, la alimentación, el mismo hecho de la relación comunitaria que hay, o sea, la gente todavía es de campo, se conoce. En mi sector, por lo menos, que es San Juan, nos conocemos casi todos. No todos, pero existe todavía el concepto del vecino. Comunidad. Claro, entonces hay más posibilidades de resolver. Perfecto. Tú dijiste que la gente igual como que resuelve los problemas de alimentación. ¿Hacen cultivo? ¿Tienen sus pequeñas huertas en la casa? Sí, hay de todo. Hay quienes cultivan por autoconsumo y toda una visión también de volver a la cosa más orgánica, de tener una conexión más directa, ser más autónoma, autosustentable. Soberanía alimentaria. Exacto, eso. Hay un grupo, yo creo, importante de gente y de gente que ha ido llegando y que elige justamente irse a vivir a Pirque o San Juan por una intención de salir de la ciudad, pero que trabaja en Santiago, por lo tanto no puede irse tan lejos, pero quiere estar más en la naturaleza y tiene esa opción. Y hay gente que es algo histórico y que es de vida y es parte de sus conocimientos, que es cultivar porque es lo que saben hacer. Entonces también existe la gente que sigue cultivando y que luego lo vende y que genera algún tipo de recurso con eso. Muchas gracias, Sofi. Bueno, ahora nos vamos al segundo tema. No, un momento especial para ti, ¿o no? No, ni ¿no? tanto, porque cuando estábamos viendo la pauta, me mandaron las canciones del día y, como dije, me tocó viajar en el tiempo. Era una canción. ¿Por qué? Primero hay que aclarar algo. Yo nací en Argentina, tengo nacionalidad chilena, pero me crié toda mi infancia en Argentina. Entonces, mis raíces musicales vienen del rock argentino, de lo emergente de Serú Girán, de bandas que nacen, que son las raíces de la música argentina. Y también podríamos decir que eres hijo futbolísticamente respecto a nosotros ahora en el último tiempo. No, mira, ahí no me meto, en el fútbol no me meto. Yo ahora sí, bueno, sí. Y resulta que esta canción, una vez me tocó cantarla a dúo con mi papá en una grabación de esas caseras que uno hacía sentada en una latita de galletas al lado de la radio tocando los botones. Habré tenido 4 años. Y momentos que marcan, ¿no? Claro, obvio. Y todavía tengo el cassette por ahí con esa grabación, muerta de la risa, con mi papá. Yo creo que lo guardaré siempre. No tendré casetera para escucharlo, pero está ahí en algún momento. ¿Y cómo se llaman, eh? Se llama Mañanas Campestres. Mañanas Campestres. Uh-huh. Es de una banda argentina que se llama Arcoíris, que está compuesta por Gustavo Santolalla, perdón. Santolalla, perdón. Él es compositor, músico y productor musical. Gran compositor, sí. Ha ganado 2 Óscars. Así que los dejo con el tema. De la película de Che Guevara, Diario de Motocicleta, si no me equivoco. ¿En serio? No, estoy casi seguro, sí. Ahí lo vamos a confirmar. Los dejo con el tema que tiene que ver con el campo, con el amanecer. Disfrútenla, chicas y chicos. La cara de los dos del día. de vuelta. Hola, hola. En nuestro último bloque. Espero les haya gustado. Ah, perdón, el penúltimo. Sí, no, tranquilidad, sí, tranquilidad. Sí, penúltimo. Ya seguimos con Sofía y ahora nos vamos a entrar como a los temas más duros. Más profundo e importante. Más profundo socialmente, que tiene que ver con Pirke. Sofi, ¿cuáles dirías tú que son los principales problemas que tiene la comuna? En lo económico, quizás sociales, de vivienda. Expláyate. Yo creo que esta es mi visión particular también. Yo no tengo un cargo público ni nada de la comuna. O sea, esto es una visión desde una vecina. Pero de una ciudadana de Pirke. Exacto, quiero aclararlo. Eso es lo que buscamos. Sí. Desde mi percepción, yo creo que hay varios temas que están siendo más conflictivos en la comuna. Uno tiene que ver con los accesos, con lo que hablábamos, con los transportes, con la conectividad. Con la conectividad. Y también está siendo un tema la vivienda, la salud. Hay temas en la educación. El año pasado hubo unos temas con respecto a unos cierres posibles de una escuela. Yo creo que, yendo como a lo general, tiene que ver con yendo al fondo, es una visión que falta implementarla, de esto que hablábamos también, de que está creciendo muy rápido, está llegando mucha gente, y no se está logrando articular los cambios que se necesitan, implementando lo que la comuna requiere. O sea, los cambios no van acorde con el tiempo. No es correlativo. Exacto, no es correlativo. Llega mucha gente, pero los cambios se demoran mucho. Eso por una parte. Y por otra parte, también creo que están llegando ciertas intervenciones a la comuna que tienen más que ver con esto de seguir transformando el espacio en una zona extractivista de recursos, donde de mano de obra barata, y donde está siendo un problema porque mucha gente hoy en día no tiene, tiene que de alguna manera contratar trabajadores de afuera que lleguen a la comuna, porque los que antiguamente trabajaban, sus hijos ya no siguieron ese camino. No sé si me explico. ¿Sí? Cuando antiguamente estaba el hacendado, estaba el patrón, y los hijos y toda la familia se aseguraba que eso era mano de obra para las cosechas, etcétera. Para su beneficio. Exacto. Hoy día eso ha ido cambiando, hay más posibilidades, más oportunidades, la gente se va a la ciudad. Entonces los hijos de esos campesinos ya no les interesa trabajar ahí. Ya tienen en el fondo más... Claro, y lo que se hace es eso, traer mano de obra barata. ¿De otras comunas? De otras comunas, generalmente se ocupan a los inmigrantes, los trabajos más... Hoy en día se puede en la actualidad. También, claro. Sí, porque hay es mucha la inmigración que hay, entonces... Si no saben, no tienen ninguna profesión, oficio determinado, terminan, claro, en trabajos precarios, de malas condiciones, quizás. Ese es el tema. Se ha visto mucho en Santiago, acá en la provincia también, y quizás por Pirke ser una comuna tan grande, se ve un poco invisibilizada, quizás, esa parte de la migración. Pero, por ejemplo, o de trabajo, Sofía, precarizado. Pero me gustaría decir una cosa más, que yo creo que también tiene que ver con que es la posibilidad, yo creo que es la alternativa también que tenemos como comunas, de volver a articularnos a través de las juntas de vecinos, volver a vincularnos con la municipalidad, porque igual es una comuna que tiene recursos. Yo creo que Pirke es una comuna que tiene muchas posibilidades. Lo que tenemos que volver a hacer es que, como vecinos, volvamos a juntarnos por sector, volvamos a vincularnos, a activar nuestras juntas de vecinos para poder acceder a los beneficios que existen. Y eso es algo que yo siento que no sé si se perdió o no, o nunca se desarrolló completamente, pero es como volver a empoderarnos de la posibilidad de nosotros ser parte de la construcción de nuestra comunidad. Yo creo que es el concepto clave, claro. Empoderarse. Ahora, yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Por ejemplo, cualquier caso de un joven, de una chiquilla, de un chiquillo que nace y vive en Pirke. ¿Cuáles son sus proyecciones respecto a no salir de la comuna? ¿Existe esa realidad o necesariamente un chiquillo y una chiquilla que quiera desarrollarse, qué sé yo, plenamente, estudiar, trabajar, no le va a quedar otra que salir de Pirke sí o sí, porque no están los medios en la actualidad? Yo creo que más que nada va a tener que ver con los intereses de esa persona. Si es algo que tenga que ver con el campo o con el turismo, o con algún emprendimiento relacionado a, por ejemplo, algo que tenga que ver con animales, con la cosa más rural, sí puede tener, quedarse ahí, tiene posibilidades. Si no, obviamente tiene que venir a la ciudad, porque acá están los recursos para poder desarrollar otras cosas que no tengan que ver con lo rural. Sofía, llevándonos un poco de la contingencia de lo que pasó hace poco, bueno, todos recordaremos la serie de incendios que nos tocó sufrir a nivel país, pero sí, Pirque tampoco estuvo exento de esta realidad. En sectores como La Rinconada y Duraznal se produjeron incendios bien feroces. Sí. Entonces la pregunta es, ¿en qué quedó eso? ¿Cuáles fueron los planes comunales que se activaron para supuestamente evitar que vuelvan a ocurrir estos incendios? Y si vuelven a ocurrir, ¿de qué forma combatirlo ahora para que no se produzca todos los males que se produjeron en ese momento? Sí, fue bien impresionante, porque mientras que también Chile se quemaba por ahí el Cajón del Maipo, también había un incendio grande, y en Pirque otro, entonces había fuego por todas partes. Yo creo que se actuó de manera bastante rápida y eficiente por parte de todos los organismos y todos los vecinos de la comuna. Y yo creo que eso es lo más rescatable, y lo que queda como un tesoro para lo que pueda pasar a futuro es que, bueno, hoy día también está la tecnología, todos los grupos de WhatsApp, las redes sociales y todo eso aceleró mucho la posibilidad de juntar recursos para los brigadistas, movilizarse. Pero entonces la vecindad, la comunidad actuó sí, en redes. Sí, eso fue lo más rápido y lo más importante. Yo creo que los incendios se lograron apagar principalmente por la por ese trabajo comunitario. Sí, por la acción comunitaria, que es clave. A mí me surge una duda hablando de la conectividad y de los caminos que hay en Pirque. ¿Cómo lo hacen? Porque yo me imagino que por la zona geográfica que nos detallas, tenemos la entrada por el Toyo, por viniendo del Cajón del Maipo, pero ahí no tenemos otra entrada. Tenemos recién la entrada acá de Concha y Toro, donde está el puente, el cruce. ¿Cómo llegan las bombas? Y la otra es por allá por Buin, por el acceso sur. Claro. Entonces, ¿cómo llegan los servicios de emergencia a estos lados teniendo solo tres rutas de acceso y tan alejadas una de la otra para una emergencia? Bueno, eso fue parte del tema, que y no solamente en Pirque, sino que también los incendios que hubieron en San Juan y camino hacia el Cajón, era que además son cerros. O sea, nosotros estamos en una zona cordillerana de montaña. O sea, Pirque está, es un valle, pero que está rodeada de montaña. Entonces, el gran tema era que ahí solamente se podía llegar a pie principalmente. Después lograron llegar a los helicópteros, que finalmente también ayudaron a apagar los incendios, pero el mayor trabajo se hizo con voluntarios y brigadistas a pie y a pala, chuzo, motosierra, voluntariado. O sea, llegaban en autos, obviamente había nada más, estaban cerrados los caminos, entonces ahí se podía dejar los aportes y las ayudas, y el resto había que subir caminando, y todos los voluntarios ahí subiendo. Eso es súper importante destacarlo. Sí. Bueno, nos tocó ir en su momento, y ahí uno es donde valora realmente y le hace sentido por lo que uno pelea, bueno, aquí como Frente Amplio, que el trabajo comunitario, el trabajo de la sociedad, de la ciudadanía, es clave. Sí. Es clave. Y pensar que muchos, no sé, porque muchos poderes tratan de no valorarlo, de darle el peso que realmente tiene, pero ahí pudimos ver in situ que cuando la comunidad se reúne por una causa, se hacen obras maravillosas, pues, y se trabaja en comunidad y se resuelven problemas tan graves como lo que ocurrió en ese momento. Sí, y da un sentido también de identidad, de pertenencia. O sea, eso es muy bonito, porque la gente, muchas personas que no son de toda la vida de la comuna, a partir de esto ya se sienten parte de, porque lograron en el fondo de partida conocerse con otros vecinos, entablar un lazo, sentir que están aportando, que están haciendo, que toman un sentido el estar ahí. Sí. El municipio ha hablado respecto a la conectividad que tiene la comuna de Pirque, que se ha hecho algo. Porque claro, es un tema, sobre todo cuando tenés una emergencia de la envergadura que tuvimos ahora en el verano, pero ¿qué se ha hecho respecto a eso? ¿Hay más reuniones para ver el plan de regulador? ¿Han consultado con los vecinos cuáles serían las mejores alternativas para ustedes? ¿Ustedes quieren que se hable respecto a la conectividad de la comuna y abrir otras vías alternativas para que puedan salir o entrar a la comuna? Sí, yo sé que es un tema. No sé cuánto se ha hablado y no sé cuán avanzado está a nivel municipal, pero yo sé que es un tema que se ha conversado y es parte de las preocupaciones. De hecho, por ejemplo, la entrada por acceso sur es una entrada que en este momento es absolutamente, no sé cómo decirlo, ilegal. Es una entrada tucha que se armó para poder entrar al acceso sur desde Pirque, cuando eso había sido un acuerdo previo entre la municipalidad y creo que la concesionaria. Y ahí el alcalde, a partir de una movilización que surgió dentro de los vecinos y todo, lograron llegar a un acuerdo para que se le entregue un acceso como corresponde a la comuna por acceso sur. También hay otras alternativas que se están discutiendo hace varios años. Hay unas ideas de unos puentes entre Casas Viejas y Santa Rita. Hay un proyecto de una gran autopista que está ahí, que bueno, hay disidentes con respecto a eso. O sea, hay varios proyectos que están dando vuelta, pero también por una cosa geográfica no es tan fácil llegar y decir, bueno, vamos a hacer un camino por acá, porque también geográficamente es una comuna que es compleja. Complejo. Claro, pero tenemos el río de un lado, montañas de otro. Claro. Difícil. Sofía, respecto a un tema que también ha sido súper importante y bullado en este último tiempo en Chile, el tema del agua, nuestro gran recurso natural, que dice mucho que va a ser la causa de la Tercera Guerra Mundial, bla, bla, bla, que es lo más probable. En relación a Pirque, ¿se da la misma lógica que en gran parte de Chile, en la gran parte de la ciudad de nuestro país, en donde se toma este producto por privado y no se ocupa, no se permite que los particulares, las familias, lo usen para beneficio propio? ¿Cómo es la situación del agua, respecto también tomando en consideración Alto Maipo, en Pirque? Es complejo el tema del recurso del agua, porque de partida hay sectores que no tienen agua potable. Yo ¿ya? vivo en San Juan de Pirque, donde no hay agua potable. Otros sectores han logrado, pero recientemente, tener sus propias copas de acopio de agua. Y funciona a través de una empresa que se llama Aguas Pirque, que también depende del río Maipo. Es una empresa que se abastece del canal La Sirena, que es agua del río Maipo, que viene del río. Y bueno, efectivamente es un recurso que no es fácil. Hay gente que tiene pozos, hay napas subterráneas, pero tampoco se pueden inscribir esas napas en su mayoría, porque como el río Maipo es el río que alimenta Santiago, tampoco se puede disponer de esos afluentes, de ese flujo de agua cuando cada uno quiera. Claro. Bueno, también de acuerdo a la legislación de claro, cómo está tratada el agua en nuestro código de agua. Exacto, que está bueno, está en toda esa discusión hoy día. Entonces, un tema que está bien difícil y en este punto también estamos con todo el asunto de aguas andinas, con los estanques de reserva. ¿Las piscinas? Las piscinas. Cuéntanos un poquito eso, Sofía. Bueno, hace unos meses atrás se viene conversando, hemos tenido varias reuniones igual como comunidad con la empresa, con el titular Aguas Andinas, que este es un proyecto que son 6 estanques de reserva de agua para la región metropolitana, pero es un proyecto que en este momento puntual está en un estudio de impacto ambiental, está siendo estudiado por los organismos técnicos donde están viendo si este proyecto es viable hacerlo o no en este lugar que se está diseñando, que es en unas terrazas fluviales de San Juan de Pirque, por sobre el río Maipo, para que se puedan hacer una idea los que están escuchando esto. Son unas terrazas bastantes metros sobre el río Maipo y se quiere instalar estos 6 lagunas, en realidad, porque no son estanques, son 6 lagunas gigantescas que pueden guardar una cantidad enorme de metros cúbicos de agua para poder tener esta agua de reserva y con esto de alguna manera subsanar los problemas de turbiedad que han surgido a partir de los cambios climáticos y de la intervención de ASGENER en la cuenca del Maipo arriba, que eso ha generado que también obviamente aumente mucho la turbiedad del río cuando hay cierto tipo de lluvia. Eso ensucia mucho el agua y copa las posibilidades de Aguas Andinas de limpiar esa agua para poder traspasarla a toda la gente de la región metropolitana. Entonces, dentro de las alternativas, ellos eligieron, el gobierno eligió este proyecto de Aguas Andinas de 6 lagunas, existiendo otras alternativas, y es ahí donde nosotros como comunidad estamos tratando de, bueno, estamos en conversación y estamos tratando de ver qué posibilidades hay de que, si van a hacer estos proyectos, estas lagunas lo hagan de buena forma. En este momento hay falencias técnicas importantes, graves, en el proyecto, que si no se modifican, puede generar una catástrofe sanitaria y humanitaria de proporción. ¿Y por qué? Porque puede pasar, insisto, si no se modifica el proyecto tal como está hoy, de que esas terrazas donde van a estar situadas estas lagunas se caigan completamente, colapsen y caigan al río Maipo. Si eso sucede, nos vamos a estar hablando de un día de 24 horas de corte de agua, sino vamos a estar hablando quizás de semanas donde no va a haber agua potable para Santiago, y eso es una catástrofe sanitaria. Entonces, lo que estamos tratando de ver Y conversando también, como les digo, con Aguas Andinas y todo, es cómo puede resolver estos temas técnicos y también ojalá las autoridades puedan reevaluar la posibilidad de quizás hacer un proyecto también más definitivo, de que se pueda resolver de mejor manera el tema de los cortes de agua. Tú no mencionaste que si estas piscinas ceden, estos lagos ceden y se cae, es como un gran aluvión. Y la gente que vive alrededor, porque nosotros tratamos este tema en alguno de los programas al inicio, ¿sí? Y había una comunidad como de 500 personas que podría ser afectada por estas piscinas. Dos comunidades. O sea, afectadas de manera directa, impactadas de manera directa, es principalmente la zona de San Juan y en eso las comunidades que son aledañas a este proyecto, alrededor de, claro, podríamos hablar de 500 familias, más que personas. Pero si esto se hace y genera esta catástrofe, estamos hablando además que estamos en un país sísmico, nosotros hemos hemos trabajado con geólogos, nos hemos asesorado por personas que entienden de qué se está hablando, y ellos mismos dicen que esta terraza es muy complejo hacerlo ahí, tiene una resistencia de suelo que no va a permitir probablemente que se sostenga, y eso es todo río abajo, o sea, no solamente nosotros nos veríamos afectados, sino que todas las personas que estén río abajo por el río Maipo y el canal La Sirena. Sofía, ¿y en qué estado se encuentran estas conversaciones? ¿Cómo se están realizando? ¿Cómo está participando la comunidad? Si no está escuchando comunidad de Pirque, que lo están haciendo, ¿cómo pueden integrarse a ustedes o a otras organizaciones que están dialogando con esta empresa para ver cómo se soluciona de la mejor forma para la comunidad posible? En este momento nosotros, hace muy poquito, el 18 de mayo, se terminó el segundo proceso de participación ciudadana, que era donde nosotros podemos opinar y participar en la vía administrativa de dar nuestras observaciones a este proyecto, que está, como les decía, en estudio de impacto ambiental. Entonces, en este momento, lo que nosotros estamos haciendo es principalmente, bueno, esperando que Aguas Andinas entregue su adenda, su respuesta a estas observaciones que hicimos como comunidad, con una adherencia bastante importante de personas, con la Junta de Vecinos, con la Municipalidad de Pirque, en el fondo, mostrando nuestras observaciones, nuestros reparos e inquietudes con respecto al proyecto. Entonces ahora lo que nosotros estamos haciendo es tratando de difundir la información para que la gente entienda varias cosas que son importantes. Primero es que esto no significa que nosotros nos opongamos a un convenio que se firmó entre Aguas Andinas, la Municipalidad y la Junta de Vecinos y el APR de San Juan de Pirque. Para nada, nosotros como comunidad estamos a favor de que San Juan tenga agua potable, por supuesto, es un derecho, un recurso básico que estamos intencionando que eso suceda. Entonces, el de alguna manera exigirle a las autoridades y a Aguas Andinas que este proyecto se haga de buena manera, si es que se hace, no tiene que ver con que nos neguemos a este convenio. Entonces, aprovecho mandar saludo a Mauricio Pineda Gardela, que hoy día participó también en nuestra página, en nuestras redes sociales, dando una información respecto a este acuerdo que tú estás hablando. Sí, este es un convenio que se firmó, como les decía, entre la municipalidad, el APR, que es Agua Potable Rural, que es un grupo de vecinos con el cual hemos trabajado desde hace muchos años en poder conseguir este recurso de agua potable, y la Junta de Vecinos. Entonces se firmó este convenio que tiene que ver con que Aguas Andinas, a manera de compensación a la comuna, o sea, a la comunidad, ayudaría a resolver el tema del agua potable. Entonces nosotros no nos oponemos a eso. Lo que nosotros estamos en este momento exigiendo es que este proyecto, si es que se realiza, se haga como tiene que hacerse, sin ningún riesgo para... Con el menor impacto. Con el menor impacto primeramente, o sea, que todo el impacto ambiental a la comuna, al medio, sea el menor posible, o sea, la mayor mitigación posible, y después también que no signifique ningún riesgo vital para quienes vivimos aledaños a este proyecto. O sea, hoy en día significa un riesgo vital para muchos de nosotros. La coordinadora No Alto Maipo y la Asamblea del Agua y la Soberanía están, tienen programada una marcha para este sábado a las 10:30 que parte desde la Municipalidad de Puente Alto hasta la Plaza de Puente Alto. Mira, esto es súper importante porque este llamado no solo lo hacemos a la gente que vive en Puente Alto, La Florida, Pirque y Cajón, sino que esto es una convocatoria que estamos haciendo a toda la comunidad santiaguina de la región metropolitana. Así que para que más o menos se ubiquen, entre Metro Protectora de la Infancia y Metro Merced, ahí está la Municipalidad de Puente Alto, una casa blanca gigante. Las Nieves con Conchitoro. Tal cual. Desde las 10:30 de la mañana hasta que las velas no ardan, no, hasta la Plaza de Puente Alto, que no sé cuánto nos demoraremos en caminar. Y hay un acto cultural después. ¿Por qué es importante que la comunidad asista a esta marcha? ¿Por qué es importante? Porque el agua es un recurso, que es un bien que todos necesitamos. Estamos hablando del río Maipo, que es el río que abastece de agua a la región metropolitana. Por lo tanto, nos afecta a todos quienes vivimos en esta región, no solamente a la zona cordillera. Entonces es un llamado a que volvamos a empoderarnos, como hablábamos, a hacernos responsables, porque es fácil también, y lo digo desde adentro también como comunidad, decir, no, es que Aguas Andinas, es que el gobierno, ellos tienen la culpa, entonces después cualquier catástrofe, cualquier desastre, no, es que el otro tiene la culpa. Cuando uno no se ha hecho cargo de defender los recursos que son bienes para todos, sí, derechos básicos, por último informarse también de qué es lo que está pasando. Hoy en día la información está ahí, o sea, es cosa, está las redes sociales, está todo en internet, es cosa de informarse también qué es lo que está pasando. Y es súper importante también algo que tengan claro las personas que tienen Aguas Andinas, que le pagan la cuenta a Aguas Andinas. Hoy en día este proyecto va a ser financiado por los usuarios, se le van a subir las tarifas a los usuarios, porque son ellos finalmente quienes van a financiar esta intervención en San Juan de Pirque. Entonces, también es parte del derecho y la responsabilidad de los usuarios decir, bueno, yo voy a estar pagando una inversión, entonces, ¿qué es la inversión que estoy pagando? ¿Cuántos años va a durar esa inversión? ¿Me va a realmente resolver el tema de los cortes de agua o voy a igual me van a cortar el agua después? Entonces yo hago un llamado a que la gente se informe. Hazlo, haz el llamado, sí, para el sábado. Eso, convoca que se informe y que participen, porque también además va a ser con un acto cultural muy bonito, es una actividad familiar, y que creo que es lo que es importante en estos tiempos, y lo hemos hablado durante todo este programa, y que tiene que ver con el volver a articularnos como comunidad, con los vecinos, saber lo que está pasando, tomarnos el poder de lo que nosotros queremos que sea las cosas. Hay que hacer el llamado a todos los vecinos a que salgan a las calles. Bueno, en realidad es una lata tener que salir a marchar cada vez que queremos hacernos escuchar. Pero bueno, ya vendrán otros tiempos mejores, otros gobiernos que realmente nos escuchen sin que tengamos que salir a marchar. Pero ahora es salir a las calles y decir basta de abuso, basta que nos cobren por implementar un proyecto que dentro del plan de licitación lo tendría que haber ejecutado Aguas Andinas hace tiempo. O sea, es súper injusto que ahora quieran traspasarte el costo de estas piscinas a todos los usuarios de la región metropolitana, siendo que ellos en el proyecto inicial estaban contemplados, estaba dentro de lo que estaban obligados a hacer. Entonces, bueno, vecinos, vecinos y vecinas, salgan, digan no más abuso, no se metan en nuestros bolsillos, defendamos nuestros derechos, defendamos lo que nos corresponde, porque el agua es de todos y para todos. Y para todos, y de una, y también creo que es súper importante decir también que no es oponerse por oponerse, sino que tiene que ver con que las autoridades y las empresas hagan las cosas como tienen que hacerlas. Entonces no es un llamado, nosotros no nos estamos oponiendo a nada, sino que estamos diciendo no más cortes de agua para la región metropolitana, cuidemos el río Maipo, cuidemos nuestros recursos, y al mismo tiempo es que se hagan las cosas como corresponde. Sí. Bueno, adhiriéndome al llamado que ustedes hacen, también yo hago un llamado a toda la comunidad Frente Amplista, que precisamente esta nueva coalición política tenemos como directrices pelear por, o sea, recuperar una sociedad de derechos, y precisamente el agua es uno de los recursos más básicos y de los cuales no tenemos derecho en ninguno sobre este. Manifiéstanse, vengan el sábado acá, apoyemos a los grupos y a las coordinadoras que vienen trabajando hace mucho tiempo en respecto a la recuperación de este recurso tan vital. ¿Ya? Quiero hacer un alcance para que no se malentienda. Cuando nosotros decimos que no queremos que estas empresas lucren con nuestros derechos básicos, como es el agua, ojo, no decimos que no queremos que el agua sea gratis. Ajá. Decimos que queremos que las empresas que están encargadas de suministrarnos el agua puedan sanear sus costos con lo que nos cobra, pero no volverse ricos y millonarios con algo que necesita todo el mundo para vivir. Sí. Y también algo que quiero dejar súper claro, que además esta idea y esta oposición, por decirlo así, es propositiva. Nosotros no estamos diciendo no hagan los estanques de Aguas Andinas, sino que si lo hacen, háganlo bien, y si no es viable porque realmente hay un riesgo técnico y eso se puede colapsar esa terraza, existen otras alternativas que quizás son un poco más caras para la empresa. Y en contacto directo con la comunidad de la que vivía. Pero existe, claro, existen otras alternativas y que además pueden ser mucho más eficientes y duraderas en el tiempo. Uh-huh. Entonces también es un llamado por eso a informarse y a buscar a otras cosas, porque tenemos, yo siento que como país también, una falencia grande, que siempre estamos tratando de resolver los problemas que están ahí a la vuelta de la esquina y ponemos parches a todo, en vez de pensar a largo plazo. Quizás las cosas requieren más tiempo, va a demorar más, va a ser más trabajo, pero va a ser la mejor solución. No. Bueno, y poniéndome la camiseta del Frente Amplio, ¿mm?, y aprovechando que estamos igual en época de campaña, nosotros como Frente Amplio, es lo que estamos diciendo, queremos proyectar el Chile que soñamos a largo plazo, no con medidas cortoplacistas de 4 años que tienen que ver con el periodo presidencial. Claro. Queremos tener un país donde la educación, la economía, de derechos también, pero que toda vaya acorde con lo que queremos, con el Chile que queremos construir de aquí a 10, 20, 40, 50 años y 100 años, como dice la coordinadora No Más FP. Porque su plan es hasta 100 años. Entonces, veamos el Chile que queremos de aquí a 100 años, que sea sustentable, medioambientalmente, para que nuestros hijos también sustentable, hereden un país donde poder vivir, suelos que los que poder sembrar y plantar. Así que infórmense, empodérense y vamos. Y vayan el sábado. Vayan eso el es sábado a la marcha, obvio. Vamos, si vamos a estar todos ahí, los Día esperamos. Y media, entre Metro Merced y Protectora de la Infancia, Fronti de la Municipalidad, de ahí vamos a marchar a la Plaza Puente Alto todo junto, como dice un gran grupo, que precisamente el grupo de mi vida, el grupo que yo más quiero hasta el momento, le amo, le doy miles de hijos e hijas. Así que ahora vamos a escuchar a los Jaivas, ya grupo, terminando casi el programa. Vamos a ver con el último bloque, Sofía, para que te puedas despedir de toda la comunidad que te escuchó. Una interesante conversación con el siguiente tema, Pregón para iluminarse. Disfrútenlo con lo que tengan a mano, contémplenlo, piensen con el tema. Del caballero, más luz para los que viven. qué temón. Espero que la hayan disfrutado tal cual como nosotros lo disfrutamos acá. Y también de la misma forma que me imagino que lo han disfrutado a Charia. Un saludo para Charia, que aquí nos está comentando nuestra transmisión en vivo, que nos da su comentario, que es el siguiente: para los gobiernos, la nueva mayoría y la derecha, el agua es un recurso económico. Para nosotros, el agua es vital para la existencia. Saludo a Charia, amigo. Gran verdad. Gran verdad. También un saludo a Paula Chávez, que nos señala que las comunidades de PIR que también convocan, y que también nos señala que llegar a la marcha demora menos que lo que va a demorar en llegar el agua a Santiago con cada corte de agua. Así que nos invita también a hacer una convocatoria a la marcha el sábado. También, para finalizar, han llegado muchos comentarios, pero solo escogimos esto, a Ricardo Bustamante Pizarro, que también nos convoca para este sábado. Nos dice que van a ir este sábado a la marcha por la defensa del agua para la región metropolitana, y también proyectarlo para todo el país, obviamente. Así que un saludo a todos, a todas y a todos, y a toda la gente que no pudimos leer los mensajes por tiempo, pero ya lo vamos a leer para el otro programa en vivo. Saludos. Gracias por escribirnos y gracias y por estar ahí. Estar ahí y vernos y escucharnos. Esa frase la inventamos. ¿Sí? Sí. A ver, yo les cuento que, como se los dije anteriormente, el día 2 de junio empezaron las primarias para elegir los candidatos presidenciales de Chile Vamos y de nosotros, del Frente Amplio. Amplio, tal cual. Así que los dejamos a todos invitados a que puedan ir este 2 de julio a votar por el candidato que elijan. Uh-huh. Pero que voten, porque es un acto ciudadano, un acto de democracia, poder elegir el candidato que nos va a representar ya en las elecciones presidenciales. Así que si tenemos esta herramienta, ocupémosla, elijamos al mejor de los dos conglomerados, a los mejores, a los que realmente se merezcan estar ahí, y escuchen las propuestas, vean los debates, infórmense para saber por quién votar. Solo datitos de utilidad que mucha gente ha consultado. El lugar de votación es el mismo en el cual votan para las elecciones de alcalde, de presidente. Se van a mantener los mismos locales, los mismos colegios. A lo mejor pueden cambiar en la mesa, pero eso tienen que verlo ya cuando queden pocos días. Si va a votar por una... solo puede votar por una alianza, o sea, por un conglomerado político. O por Chile Vamos o por el Frente Amplio. No puede votar por los dos. Y en el caso de los votos, por ejemplo, si vota por Chile Vamos, tiene que elegir un candidato de los tres. De los tres. Y por el Frente Amplio tiene que elegir un candidato de los dos. Porque si elige o los dos candidatos o los tres candidatos, ese voto queda nulo. Sí, y lo último, ¿quiénes pueden votar? Todas las personas independientes o que militen en alguno de los partidos de estas coaliciones. Por ejemplo, en lo del Frente Amplio, en cualquier persona que milite en alguno de estos partidos que conforman el Frente Amplio, en, qué sé yo, en Revolución Democrática, bueno, Humanista, Partido Poder, Igualdad. Ecologista Verde, Igualdad. Por ejemplo. O las personas independientes. ¿Pero quiénes no pueden votar? Las personas que son parte de algún partido político que no forma parte de esta primaria, como lo de la nueva mayoría. Exactamente, el Partido Radical, el Partido Socialista, el Comunista, por decir algunos. Sí. Bueno, ya estamos finalizando el programa, pero antes de darle término, querida Sofía, agradeciéndote primero tu presencia y tus sabias palabras, tu evidencia de PIRCA, que es súper importante para nosotros, escuchar la realidad de los pircanos. Una comuna tan vecina y tan querida. Despídete de toda la gente que te escuchó. Da tus últimas palabras. Adelante. Bueno, primeramente agradecerles también a ustedes la invitación. Un honor poder estar aquí y difundiendo un poquito más de lo que está sucediendo y hacer un llamado nuevamente, no solamente a participar en la marcha este sábado, sino que a involucrarse en los procesos territoriales de cada persona que esté escuchando, que se junte con los vecinos, que vayan a la junta de vecinos, que armen agrupaciones. Claramente, si somos muchos, podemos ser escuchados y podemos ser atendidos por la autoridad mucho más que si andamos de manera individual. Bravo, muchas gracias, Sofía. Muchas gracias Sofía. Bueno, para último recordar, ahora el miércoles ya. Pasado mañana. Volvemos a reiterarlo, el miércoles a las 3 de la tarde en el Hospital Sotero del Río, en el quinto piso, en el auditorium, va a estar Luis Mesina. Luis Mesina. Contándonos respecto a la propuesta de la coordinadora Nomás FP y el plebiscito que piensan hacer, cómo toda lo van a implementar. Toda la medida que programada la cronología. Exactamente, así que vaya, infórmese, pregunte si tiene duda, pregunte todo lo que quiera, porque estas son las instancias, para eso nos damos el tiempo de promoverla, de realizarlas, para que la gente se pueda enterar. Y hoy, obviamente, lo volvemos a decir, lo dejamos invitados para la marcha del día sábado a las 10:30 de la mañana en el frontis de la municipalidad de Puente Alto, con Cheitoro, con Avenida Las Nieves, que va a llegar hasta la plaza, va a ser una actividad cultural con música, con grupos familia, de vínculo, sí, con la bonito. Familia. Así que venga, participe, entérese lo que está pasando en la provincia, en su comuna. Venga con la familia, cuéntale a su amiga, amigo, vengan todos. Y después pasan y se compran una empanada en algún negocio de ahí de del centro de Puente Alto. Sí, también. Pues. Obvio, pues, tenemos negocios que son históricos. Sí, el mote. Sí, mote con vos y yo. Las empanadas que están ahí en la esquina de Balmaceda con José Luis Jó también son muy ricas. Sí, y después que... si se quedan mal la noche pueden ir al bar 38, qué sé. Para que conozcan un poquito Puente Alto. Bueno, y para finalizar, este foro del miércoles precisamente es un espacio que nosotros hablábamos, Sofía, en donde la ciudadanía puede adquirir herramientas para poder tener la información necesaria y así pelear por nuestros derechos. Ajá. ¿Estamos listos? Las redes sociales. Repítelas. Si quieren volver a ver el programa, quieren compartirlo. ¿Por dónde? Está el canal de YouTube Puente Amplio, el fanpage Puente Amplio de Facebook. ¿Sí? ¿Y el correo electrónico? Correo electrónico puenteamplio@gmail.com. Besos a todas, besos a todos. Buenas noches. Nos vemos el otro lunes. Vamos con todo y abríguense. Vamos. Sí.